Vamos a saludar a Juanan Laguanaga, que es el portavoz de AJPNV en Orozco. ¿Qué tal, Juanan? Egunon, bien, bien. Egunon. Bueno, un poco tristoncios, ¿no? Porque Orozco estaba engalanado, vamos, hasta las tejas. Sí, pues bueno, pero así es el fútbol y así es la vida, ¿no? Unas veces sí, sí. Se gana, otras se pierde, y siempre que juegan dos, tiene que ganar uno. Además, que bueno, pues no queda más que felicitar en este caso al Atlético de Madrid, porque bueno, pues ayer fue superior, no en el resto de la competición. Yo creo que había sido mucho más superior el Atleti, pero bueno, cuando se juega un partido a cara o cruz, pues puede ocurrir esto. Sí, sí, lo que llama la atención, y me imagino que a más de uno le habrá llamado la atención, es la afición, ¿eh? Sí, sí, no, la afición es una afición de 10, eso sí. Está claro, y bueno, pues nos sigue quedando la otra, Madrid, o sea, uy, que bueno, pues seguiremos, aunque es difícil, el Barça. Pero bueno, sí, es mucho Barça, aquí las sí. probabilidades son mucho menores, pero bueno, también la mayor parte de la gente estaba convencido de que el Atleti iba a ganar ayer, o sea que bueno, sí, sí, no sí. vamos a, hasta no terminar el partido no vamos a dar nada por perdido. Eso es. Bueno, vamos a hablar de asuntos de Orozco, porque en el pleno celebrado esta semana, su partido presentó una moción, que además fue de urgencia, fue aprobada esa urgencia por todos los partidos, y es el asunto de la escuela pública, que piden a Educación, que bueno, pues llevan años pidiendo, solicitando que se mejore pues la escuela pública, o que se den los servicios que se demandan, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y esto parece que de momento pues no llega, y la previsión es que se alargue en el tiempo. Sí, pues ese es el problema, que vivimos, bueno, sufriendo una serie de deficiencias y problema de falta de espacio en el centro, en el colegio público en este caso. Cada vez los alumnos van subiendo, y ahora actualmente son 276, y bueno, vamos viendo pues estas carencias se van agravando, y claro, esto ya es un tema que no viene de ahora. Los barracones iban a venir para cubrir pues esa demanda durante pocos años, y el tiempo va para adelante, y bueno, pues la gente ya cada vez va perdiendo un poco esa paciencia, con lo que es normal en ese sentido. Perdón. En este caso, bueno, los que hemos sufrido al final que nuestros hijos estén en barracones, bueno, pues lo han pasado de forma temporal, pero vemos que se va alargando. Se han hecho una serie de consultas, tanto por nuestra parte como por otros grupos, a la consejera de Educación, a Isabel Cela en este caso, y bueno, la respuesta ha dicho que las obras pues hasta el 2015 no se van a poder iniciar, en este caso porque bueno, tienen otros temas más importantes, y que no se garantiza que esas obras van a comenzar antes. Entonces, bueno, pues nosotros reiteramos, como corporativos de este ayuntamiento, la solicitud al Departamento de Educación para esas obras de ampliación del colegio público pues se inicien a la mayor brevedad posible, porque vemos esa necesidad que siempre lo hemos ido trasladando, y bueno, nos parece que se está dilatando demasiado en el tiempo, y que hay que ser serios y responsables en estos aspectos. Uh-huh. Y luego también que se contempla que con el crecimiento demográfico en el municipio pues se estudie la posibilidad de que en el colegio de Orozco se imparta también el primer ciclo de enseñanza secundaria, y que esta posibilidad sea tenida en cuenta a la hora de realizar la ampliación. Sí, sí, porque ahora mismo cuando terminan los chavales y chavalas, ¿dónde van? ¿Vienen al audio o van a no sé, a algún colegio vizcaíno? ¿Exactamente a dónde van? Sí, en este caso se desplazan al audio, y bueno, estamos hablando de edades pues todavía jóvenes que tienen que andar, críos que tienen que andar cogiendo el autobús a temprana hora para desplazarse a Llodio, y bueno, pues un poquito, yo creo que por lo menos lo que planteamos es eso, que se estudie esa posibilidad, pero sobre todo que esas obras pues comiencen cuanto antes, porque ya venimos trabajando muchos años con este proyecto, diferentes partidos, diferente gente que ha ido trabajando también de manera desinteresada desde el Consejo Escolar y desde el AMPA, de la Asociación de Padres y Madres, tanto como con las diferentes dirección del centro, diferentes gente que, ya te digo, ha ido trabajando y hemos visto que, bueno, pues que ha ido, se nos ha ido dando largas, aunque, bueno, sí se ha tenido en cuenta, perdón, desde Educación, en este caso, se ha ido haciendo parcheos en el centro, pero que vemos que no son suficientes. Bueno, pues a ver si hay respuesta por parte de Educación y se soluciona esa vieja reivindicación del colegio público, de la escuela pública de Orozco. Por cierto, que también en el pleno pidieron ustedes al equipo de gobierno que dé alguna explicación sobre la gestión, si se había realizado alguna gestión con la Diputación. Sí. Para tratar de conseguir que la Diputación, pues, en fin, sufrague una parte o todo la cuestión que implica la contratación de una nueva persona, ¿no?, para sustitución de la secretaria del Ayuntamiento, que está de baja maternal. Sí, hombre, yo creo que una vez leída la carta enviada por el Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Vizcaya, vemos ahí entreabierta una puerta y lo que pedimos es, pues, al señor alcalde y a su equipo de gobierno, que yo creo que hablen, en este caso, con la Diputación, a ver si esa vía queda abierta. Y sí, denegaban, había una negativa a una persona jornada completa, pero bueno, si daban la posibilidad de mandar una persona a tiempo parcial y de forma gratuita, que yo creo que es lo más importante en ese sentido, porque estamos hablando de 26.000 euros, que es la contratación que han hecho, que, bueno, que en su día ya denunciamos un poco públicamente la forma de la contratación, que había sido, no había habido transparencia, no había habido participación, todo por decreto de alcaldía y sin contar con los demás grupos. Y bueno, yo creo que tampoco estamos en contra del técnico que ha venido, ni mucho menos, todo lo contrario, yo creo que es un profesional, pero más que nada en otro campo, es un abogado urbanista que puede venir bien para otros temas, pero la persona que nos mandaría a Diputación en este caso, pues sería un secretario con habilitación nacional y yo creo que para poder todas las legalidades y todos los entresijos de la administración poder, yo creo que aclararnosla mucho mejor y donde pues los informes serían, pues yo creo que más en ese sentido ajustados. Bueno, pues esos son temas que se trataron en el pleno celebrado este martes en el Ayuntamiento de Orozco y agradecemos a Juana la buena gal que nos haya atendido y nada, a ver si mejora la garganta. Sí, porque con estos cambios de tiempo y tal, pues bueno, ya hemos pasado unas fiebres, pero bueno, ya vamos mejorando. Ah, yo pensaba que había sido los gritos de Opatelti. No, qué va. Lunes y martes medio de baja. Bueno. Pues, muy bien. Pues vale, es que ricasco. Que ricasco a vosotros. Agur.